Esto pasó acá. Y aunque se trata de un prototipo experimental de tercera generación, la gestión de Mauricio Macri firmó los preacuerdos para febrero de este año, que es el 2022, se está hablando la nota, cuando el presidente Alberto Fernández viajó al país asiático para firmar por el Wollongong. Apenas habían logrado poner en funcionamiento dos reactores, uno en ese país en 2020 y otro en Pakistán en marzo del 2021. Hay un poco la historia. Sí. Y había escuchado a través de un periodista que investiga mucho, Cristian Basualdo, investiga mucho la temática nuclear, que este reactor, su financiamiento era a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, plata que se utiliza para los jubilados. ¿Esto es así? ¿Tienen información sobre esto? Específicamente no es algo que sobre lo cual hayamos profundizado. Mencionábamos, o sea, nos centrábamos en el caso de Carem y no en este otro ejemplo, porque desde el punto de vista de analizar y de poder criticar al gobierno sobre la base de sus propias premisas, ¿no? O sea, probablemente un reactor que implique profundizar los vínculos con China, ellos te correrían diciendo, no, bueno, pero geopolíticamente nosotros no queremos eso, porque queremos alinearnos con las grandes democracias del mundo, ¿no? Mientras que lo de Carem era como, mira, no puedes tener ninguna excusa para negarte a profundizar un proyecto que es 100% de diseño argentino, ¿no? O sea, más allá de que, si nos preguntan a nosotros, podríamos estar perfectamente a favor de tener nuevas plantas nucleares con financiación china, porque son un paso hacia la soberanía energética y porque significa generar menos gases de efecto invernadero y, por lo tanto, disminuir nuestra contribución al cambio climático. Pero, insisto, lo de Carem, si bien parte de mucho más atrás, es un prototipo, etcétera, etcétera, tiene específicamente el agregado de decir esto es desarrollar hasta el final las capacidades nucleares nacionales, ¿no? Por eso nos enfocábamos en el otro ejemplo, más que en este caso que traes a colación vos, que seguramente es súper relevante, pero que nosotros definitivamente lo conocemos mucho menos. Ok. Científicos de la A a la Z, si recién abrís la tranquera de este programa, estamos hablando con ellos.